en relación con que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fabricó la resolución de sanción cuestionando la prueba de explosión de la ojiva nuclear de Corea. El Comité de Apoyo a la Reunificación Independiente y Pacífica de Corea, la Asociación Cultural para el Estudio de la Idea Juche y la de 40 de Amistad, Cultura y Solidaridad con el Pueblo Coreano, todos de Ecuador, publicaron hace poco una declaración conjunta. El documento censura esa resolución como flagrante violación de la soberanía de Corea y extiende firme apoyo y solidaridad a la contienda de los coreanos.